cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. No estamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. Así lo hizo saber hace un tiempo el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Y esto lo refrescamos en parte, porque nos dimos el lujo de poder estar junto al ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, el compañero Guillaume Long, que hoy vamos a poder compartir con todos ustedes. Además, vale destacar que las políticas sociales llevadas a cabo por varios gobiernos progresistas de la región han mejorado la vida de millones de compatriotas en el sur de América. Varios presidentes de la región cuentan con gran apoyo popular, mientras que las derechas políticas cuentan con el consabido apoyo de las oligarquías locales y los medios de comunicación masivos. Decimos que es más fácil cambiar la realidad material de un país que la cultura. Hay dos hechos que ocurrieron esta semana y que ya hemos mencionado, pero vale remarcar para que reflexionemos y opinemos y debatamos. Hacemos referencia a las distintas concentraciones que se hicieron en diversas ciudades de nuestro continente, exigiendo que no haya más femicidios, y además en estos días se celebra en Montevideo el segundo foro por la paz en Colombia. Ambas expresiones, con gran participación, van de la mano porque ponen sobre el tapete dos necesidades que hoy se vuelven básicas, que son el fin a la violencia y valorar la vida. Necesitamos construcciones colectivas, no solo en lo nacional, sino en la integración latinoamericana, relaciones solidarias entre los países y entre los pueblos. Consideramos, desde este espacio, que es necesario generar amplios ámbitos de discusión, que estén integrados por gente de todos lados. Hay que levantar banderas juntos y buscar juntar gente que quiera un mundo más justo y en paz. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde sábado a sábado les proponemos acercarnos al acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís 16 a 17 por AM770, Cooperativa. ...16:07 en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. La cortina que nos acompaña es el dúo Labarnoe Carrero, Canción de los Sueños. ...16:08 y vamos a presentar al equipo en la tarde de hoy. Tengo frente a mí a lo que queda del señor Roberto Sabán. Muy buenas tardes, compatriotas, compañeros de ambas orillas del río, la mitad del mundo enganchado en un partido. En un partido. La otra mitad del mundo, no. Escuchando de fogón en fogón. Escuchando de fogón. Seguramente, seguramente. Vamos a ver con los oyentes. Vamos a ver con los oyentes a ver si están mirando el partido. Le vamos a decir que bajen el volumen del partido, que pongan la radio y que miren por la tele el partido mientras nos escuchan a nosotros. No sé si van a aceptar la propuesta, pero bueno, nosotros la decimos. Y tal vez que se pueda relatar un poquitito el partido. Tenemos un relator en la mesa. La voz es del señor Manuel Daluz, que hoy vino vestido de polo. O sea, ¿se me va a jugar con cambiazo? No, mire, yo acepté la remera porque tiene el 3 y el 3 usted vio era de Godín. Ah. Digamos, bueno, entonces yo la acepté. Es un regalo. Pensé que el 3 era de Sancono. También, es el 03 en realidad. Ah, bueno, claro. Está bien. Bueno, ¿cómo lo trata la tarde usted? Muy bien, muy bien. Chico, una tarde. Usted vino entero. Sí, sí, vine con eso, con esa premisa que usted dijo, ¿no? Que la gente baje el volumen de la tele. Ahí está. Y no se escuche. Ahí está. Por lo menos en el primer tiempo. Por lo menos lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros bajamos el volumen. Exacto. Y estamos pispeando. Claro, estamos relojeando. Exactamente. Esta final, como si fuera una final del mundo prácticamente. Claro, y ¿no? Tiene una manija grande, ¿vio? Claro, claro. Hoy estuve viendo algunas imágenes hablando de lo que usted dice. Y habían 4 cuadras que le habían hecho como un camino a la gente. Que de los dos lados eran carpas con merchandising y patios de comida y qué sé yo. ¿Cómo la armaron, no? Claro. Son inteligentes los alemanes también, ¿eh? Sí. Digamos, han armado una cosa al margen quedaron todo lo de la FIFA y todo eso, que claro, está, sí, nos olvidamos sí. Un poquito de eso, ¿no? Sí, sí, vio como esto, el show continúa. Exactamente, exactamente. Habría que decir, ya que dice eso, porque yo hoy no traje nada anotado sobre el tema FIFA, porque un poco me está cansando. Quiero decirle a los oyentes y a ustedes que están, a los presentes, que me parece que en esta realidad de la FIFA no hay ningún bueno, ¿eh? Son todos malos. Bueno, ¿recién se dio cuenta? Y yo pensaba que alguna liga chica, vio, de algún país medio amateur, qué sé yo, pero no. Están todos, de alguna manera u otra, están prendidos en estas coimas, ¿no? Seguimos presentando al equipo en la tarde de hoy. Está en la producción el señor Oscar Trinidad. Y a él también lo estamos saludando en la tarde de hoy. Y en la operación técnica está Ciro, así a quien también saludamos, obviamente. Y bueno, vamos a estar hablando, por supuesto. Me imagino que trajo algo de deporte. Sí, sí, sí, por supuesto. Hoy se juega la fecha. La última fecha del fútbol uruguayo, entre hoy y mañana, ya empezó a las 11 de la mañana. No, empezó ayer, mejor dicho. Continúo hoy a las 11 de la mañana. Para mí mal, pero bueno. Ahí está. Bueno, ya vamos a estar comentando sobre eso. También les informamos a los oyentes que vamos a estar seguramente con lo que se está desarrollando en Montevideo, este segundo foro por la paz de Colombia, que se desarrolla precisamente, arrancó ayer, sí, termina mañana domingo, se desarrolla en Montevideo, y vamos a estar con alguna nota al respecto que nos cuenten de cómo viene el foro. Y por supuesto vamos a tener algo de cultura, además de una entrevista muy interesante que pudimos hacer con el ministro de Cultura de Ecuador. ¿No es así, Roberto? Así es, un hombre muy joven, un hombre que había sido coordinador de ministerios y ahora está a cargo del Ministerio de Cultura, un desafío enorme que se plantea Ecuador la verdad que nos deleitó en saber los avances. Dos o tres cositas así al paso, ¿no? Dígalas. Cerró 14 universidades garage, le llama. Universidad garage, ¿saben lo que es? Son esas universidades privadas que solo te entregan títulos y generan la ilusión de que te recibís. Un negocio enorme. ¿Usted qué quiere decir con eso? ¿Que lo estudian ahí? ¿Usted dice que le venden el título? Le venden el título. No me diga. Eso es lo que es la Universidad garage. Él lo llama Universidad garage, la mercantilización de la universidad. Ante una falta de universidades o de educación pública seria, entonces esto es lo que está generando, la mercantilización de la enseñanza. Y bueno, en lugar de las 14 universidades de garage, como él le llama, que las cerró, abrieron universidades nacionales y suspendieron el arancel. No hay más arancel. Con lo cual, se triplicó la matrícula de universitarios indígenas. ¿Sabe que hay 14 distintas etnias en Ecuador? Ahora se triplicó la matrícula de universidad para los indígenas. Ahí está. Y vamos, por supuesto, a hacer un mención, porque mañana es el Día del Periodista, ¿usted sabe? Sí, sí. Así sí. Que vamos a saludar sí. A todos los periodistas. Aquí en Argentina se celebra el Día del Periodista con motivo de la fundación de lo que fue la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico que saca la Revolución de Mayo, ¿sí? Con el objeto de informar la gestión de gobierno y algunas noticias del ámbito local e internacional. Usted sabe que en el resto de América mucho tiene que ver el Día del Periodista con la fundación, ¿sí?, de esos primeros periódicos que tienen que ver con el proceso revolucionario. Sí, por eso ahora cuando se habla tanto del periodismo y la neutralidad o la supuesta objetividad, digo, claramente estaban tendidas... El periodismo militante. Exactamente, así arrancó el periodismo de la mano de Moreno, Castelli y Belgrano, que fueron los primeros editores, en este caso, de la Gaceta, como lo fue el Prospecto Oriental de Mateo Vidal en la Banda Oriental. Claro. Y obviamente, si usted me permite, sí. Mire, qué casualidad, ¿no?, que mañana es el Día del Periodista. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, que nació en un día como ayer, en 1898. Un hombre, si será importante para las letras del mundo, Federico, su actitud... No solamente lo que escribió, ¿no?, su actitud ante la vida y a todo lo que significó. Mire, si será importante para todos nosotros los que nos gustan las letras, los que leemos, los que tratamos de escribir algo o los que tratamos de ejercer esto, es una linda casualidad, ¿no?, que en este fin de semana se den las dos cosas. Sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 16 horas 16 minutos aquí en la República Argentina. Señor Manuel de la Luz, su espacio. Bueno, se termina el campeonato del fútbol de primera división en Uruguay. La fecha arrancó ayer viernes y el equipo descendido Tacuarembó le ganó 3-2 a Nacional. Hoy se jugó en el estadio Capurro a las 11 de la mañana en el barrio Capurro, donde Fénix se impuso ante Cerro 3-0. El Atenas y el Tanque definen quién es el que se queda en primera división y Peñarol y River definen quién será el campeón. Este partido se va a jugar en simultáneo a las 15:30 y se va a dar por televisión paga. River va de visita a los Jardines del Hipódromo a enfrentar a Danubio y Racing con Peñarol en el Estadio Centenario. Si Peñarol gana, es el campeón. Si River gana y Peñarol empata o pierde, el tercero será el campeón del fútbol uruguayo. Queda un fallo pendiente del partido ante de Danubio y el Tanque, porque parecería ser que hay un jugador del Tanque que no estaría habilitado para jugar ese partido. O sea que todo esto complica con los resultados que se dieron. Si gana el Tanque, desciende Atenas. O sea que si gana Atenas, desciende el Tanque. En caso de empate, hay que esperar el fallo antes comentado. Hoy a la hora 19... En el Estadio Centenario va a jugar Uruguay un amistoso ante Guatemala. ¿Sí? El maestro Tabaré pone todo lo que tiene, pone toda la carne en el asador, tal vez que buscando un estilo distinto con el que logró el puesto número cuarto en el campeonato de Sudáfrica. Va a jugar solamente con dos delanteros de punta. Ahí hay una amiga nuestra que nos estaba preguntando si Lodeiro iba a jugar de doble cinco. Y no, ese no es, esa no es la función de Lodeiro, ¿no? Lodeiro tendría que ser el enganche natural de la selección. Pero bueno, vamos a ver. Hasta ahora en el dibujo no está parado así. Veremos qué pasa durante el partido. Ahí está. ¿Y tiene algo de la...? De la selección sub-20. Exactamente. Sí. La selección sub-20, como ustedes saben, anoche, hoy a la madrugada, empató 1-1 ante el rival, ante Mali. En un partido realmente donde Uruguay arrancó bien y al poco tiempo, bueno, consigue el gol por Gastón Pereiro, pero Uruguay se vino para atrás buscando no sé qué, porque Mali tiene un equipo con mucha movilidad, ¿sí? Logró empatar el partido en el minuto 40 y el segundo tiempo fue para no apto para cardíaco, ¿no? Porque el partido estuvo más para la gente de Mali que para Uruguay. Pero bueno, con el empate Uruguay se clasificó como mejor segundo y pasó a la próxima ronda, que seguramente, depende de los sorteos, pero seguramente Uruguay le va a tocar ante Brasil. Usted valora, pero sabe que hay gente dentro del equipo de Fun & Fun que no está de acuerdo con... Sí, yo tengo... tenemos una charla pendiente al aire. Lo que pasa es que tenemos que hacer un tratado de paz antes. Ahí está. Y nos estamos obviamente aludiendo al señor Oscar Trinidad, de la producción, que reclama que hay que jugar de otra manera. Claro, pero él que trate de rezar para que mañana pueda ganar su equipo, Ahí porque está. A lo mejor capaz que no gana y... Ahí está, y hablando de las formativas, en este caso de la selección nacional, usted sabe que están de visita acá los chiquilines. Exacto, los gurises. Exactamente, así es, la selección uruguaya sub-15 estará de visita jugando algunos amistosos aquí en Buenos Aires. El lunes 8 de junio lo van a hacer frente a Estados Unidos en el predio que tiene Argentinos Juniors en Bajo Flores. Yo no sabía que había tenido un predio. Sí, ahí en la calle Riestra, ¿vio? Usted tiene que entrar por Riestra. Sí. Ahí, sí. Sí, sí. Bueno, ahí entonces el lunes a las 15:30, después el miércoles 10 de junio, Uruguay va a enfrentar a Paraguay, también ahí en el predio de Argentinos en Bajo Flores, y el viernes 12 de junio, 15:30, Argentina-Uruguay en el predio que tiene la AFA. Hasta en Ezeiza. Exactamente. Qué lástima los horarios, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿vio? Pero bueno. Pero bueno, están los partidos entonces estos amistosos de la sub-15 de Uruguay aquí en Buenos Aires. Bueno, y para terminar la columna del día de hoy, la columna deportiva, quería decir que se merece un párrafo aparte el piloto uruguayo Mauricio Lambiris, que con un Torino del Turismo Carretera consiguió su primer podio llegando tercero el domingo pasado en el Autódromo de Concordia, ganando también su serie. Es muy importante porque de la época de Sulpici Sedes, para los que son amantes del automovilismo en los años 30 y pico, 40, en la época de Fangio, que un piloto uruguayo no conseguía estar en un podio, así de esta naturaleza, en la categoría más popular del automovilismo argentino. Así que vaya un saludo grande para Mauricio y que le siga yendo bien. Aparte que hay que decir que va en la quinta carrera del año, ¿no? Digamos que recién arrancó. Ahí está aquí el deporte. Desde chico yo soñaba con cantar una milonga que tuviera voz de negro y además un par de congas que se fuera por las ramas con acordes y memoria de esos que andan en el aire. Porque no tienen historia. Estás escuchando. Entonar de alguna forma las notas de esta milonga. De fogón en fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De fogón en fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras, ay mi vieja timidez, que se haga zafarela. 16 horas 23 minutos y el cachito de cultura lo aporta Roberto Sabán. No es un cachito de cultura, Este es realmente un pedazo de cultura. ¿Y por qué es un pedazo? Porque lo que vamos a hablar es de los artistonautas. Una serial de 9 capítulos que empezó esta semana en Televisión Nacional del Uruguay, en coproducción, en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes. El Uruguay consiste en lo siguiente: es un proyecto que lanzó hace ya más de un año TNU para el canal infantil, donde el proyecto pedía la visibilización, la promoción en algún formato de 9 artistas uruguayos de la historia patrimonial del Museo Nacional, con 9 cuadros emblemáticos, uno de cada uno. Y el que ganó este proyecto es un grupo de jóvenes, de 4 jóvenes, una compañía recién formada que se llama Chucho Animación, y que armaron estos 9 capítulos que duran 4 minutos. Son 2 niños, Felipe y Valentina, que a través de la magia de una caja de zapatos que armaron como aparato para volar en el tiempo, vuelan hacia el pasado y se encuentran con Barradas o con Blanes o con Cuneo o con Pedro Figari o con... Cada uno de estos capítulos lo que hace es dar, en forma muy sintética, en un lenguaje muy simple, en un lenguaje muy muy lúdico, los fundamentos de ese movimiento que ese artista representa. Lo interesante es que los niños, esto está hablado en un lenguaje apto, por supuesto, para niños, porque atrás de esto hay una cabeza que piensa la transmisión del arte para niños, y es María Eugenia Grau, la directora de coordinación del museo, la parte educativa, donde pasan aproximadamente unos 10.000 niños por año en las visitas guiadas, y ella es la que ha asesorado a este equipo en las características personales de los pintores o de las obras que se trata. Es importante que esto está generado desde la Televisión Nacional, un producto nacional, no más o empezando a combatir esos productos enlatados, foráneos, empieza a haber un producto nacional hecho por productores jóvenes nacionales, difundiendo el patrimonio y democratizando este lenguaje a la población infantil. Creo que es uno de los grandes proyectos que está realizando en la Televisión Nacional del Uruguay, junto con el museo. Y nosotros tenemos subidos los primeros 5 capítulos, están subidos en nuestro canal, realmente son deliciosos. Ahí subimos uno recién en el muro de Facebook, y bueno, y en el canal pueden compartir todo el resto de los que hay, de los que mencionaba Roberto. Vamos a escuchar un cachito para que la gente pueda apreciar de qué se trata esto del lenguaje y de lo que decía Roberto de estos aristonautas. ¿Sabes qué? No, estoy leyendo. El domingo fui a visitar a mi abuela. Jugamos al chancho A y me preparó tremenda merienda. ¿Sabes qué era? No. Chocolatada con... Martín Fierro. ¡Ah! Mi libro preferido. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Uf. No, Sabrina. Siempre con los libros, vos. Martín Fierro. La combinación más perfecta del mundo. Mitad queso, mitad dulce de membrillo. Oh, me hiciste acordar. Mirá, justo esta pintura se llama Dulce de Membrillo. ¿Vamos a investigar? ¡Vamos! Ahí está, ahí pasaba un fragmento que queríamos compartir con todos ustedes para que entiendan, digamos, esto de, del lenguaje, de cómo era para niños y que reflejaba lo que es nuestra historia artística. El capítulo de Torres García es interesante porque explica en palabras tan simples y tan entendibles lo que es la regla áurea. Algo tan complejo como lo que basó Torres García su pintura, lo explican en una forma tan, tan deliciosa y tan clara. Me parece que es una cosa muy recomendable para que todos aquellos que somos abuelos o padres de niños lo pongamos y lo veamos, y es para verlo varias veces. Así es, usted sabe que además de compartirlo en el canal de YouTube y que esté uno de los capítulos en el muro de Facebook, también lo pueden compartir, lo pueden ver en el blogspot que tiene mbpba, ¿sí? .blogspot.com.ar. Ahí también pueden ver, obviamente, tanto esto que mencionábamos ahora, que tiene que ver con los capítulos de los aristonautas que pasa TNU, como también, obviamente, las entrevistas que realizamos en el programa, y el programa incluso en su versión grabada. No sé si dijimos que la entrevista con el ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador está subida al YouTube capítulos. Sí, exactamente. Señor Manuel Daluz, que se desespera por decir que... No, que tenemos el contestador 527507770. Luisito está saladísimo, está Luisito. Yo pensé que levantaba la mano y pedía offside, no dije tan compenetrado con el partido que dije, bueno, se ve que estaba pidiendo offside. No, pero... y si no se pueden comunicar con nosotros en el Facebook, sí, o en el Twitter. Ahí está, esas son las vías de comunicación que le proponemos. ¿Les quedó algo pendiente con respecto al segmento cultural, señor Roberto Sabán? En algún momento vamos a hablar de que se cumplieron 90 años del nacimiento de un personaje, mujer absolutamente increíble, que se llamó Blanca Luz de Brum. Nació en 1905. Fue la amante del gran pintor mexicano que anduvo por Buenos Aires, Siqueiros. Un gran escándalo en la casona de Botana, y que terminó en 1985 esta señora Blanca Luz de Brum, que fue liberadora de Patricio Kelly, una cárcel de Santiago, y que además fue vocera de prensa de Juan Domingo Perón, terminó donando sus joyas a Pinochet. Blanca Luz Brum. Algún día vamos a hablar de este personaje que ha tenido los cambios más increíbles en su vida. Ahí está. Les recordamos que se prepara para el domingo 28 de junio, a partir de las 13 horas, el bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. Sí, se celebra una comisión ahí al respecto formada para organizar esto en el Club Germinal de Gerli, en Hipólito Yrigoyen 2800, localidad Gerli. Sí, actuarán, entre otros, la Sayago Murga Band, Nación Bombelé y Murga La Bacanal, entre otros artistas que se van a estar presentando en esta fiesta conmemorando el bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. Exactamente, sí, ahí están las invitaciones en el Facebook nuestro está. Ahí está. Ahora nos vamos a la tanda. 770 Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión, con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Todos los martes y jueves, desde las 23, por Crónica Televisión. Villa Meliquina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Meliquina. donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Meliquina, hostería de montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Cosas buenas tiene el hombre y a veces no las sabe disfrutar. Estás escuchando. Y se amarga por las voces de Fogón en Fogón, que le dicen que no puede progresar. Dieciséis horas 36 minutos, suena Trotsky Vengarán, Un beso y una flor, en este caso el tema reversionado por Trotsky Vengarán, el tema que hizo famoso Nino Bravo, por ¿no? supuesto. Yo por no supuesto. Me acordaba ahí, y usted me hace unos añitos ya eso, ¿no? Sí, claro. Hay algunos que no saben lo que estamos hablando. O sea, pero bueno. Pero van a preguntar de qué jugaba. De qué jugaba Nino Bravo. Tengo actividad hoy, para esta noche. La cancionista uruguaya Luciana Mochi se va a presentar en Café Vinilo nuevamente, ahora con banda completa, ¿sí? Ah, sí. Y además va a estar en la apertura, ¿sí? Va a ser como telonera Sofía Gavard, ¿sí? Una conocida nuestra, en este caso, sí. Es la hija de un amigo, que va a estar haciendo la apertura de este show ahí en Café Vinilo. Así que bueno, interesante propuesta musical para escuchar. Los que estén ahí por la zona de Palermo, acérquense porque realmente vale la pena. ¿Usted tiene algo? ¿Quiere decir algo? No, yo le digo, ese amigo que usted nombró es el que... Nuestro amigo periodista, sí, uruguayo. Claramente. Exacto, le mandamos un abrazo. Ahí debe está. Estar escuchando nuestro programa. Ahí está, recuérdeme cómo la gente se comunica con nosotros. Al 5275-0770 y si no... a nuestra página de Facebook, a nuestro muro, o si no, en Twitter. Y ahora vamos a presentar lo que tiene que ver con una entrevista desde el otro lado del Río de la Plata. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Y vamos a hablar con nuestra compañera de equipo, en este caso Verónica García Baleirón, a quien le damos la bienvenida y las buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Hola, compañeros. Hola, bueno, tardes, estamos Vero. Acá. Muy bien, acá en el Foro por la Paz de Colombia, en el segundo foro. Y bueno, una jornada intensa, está lloviendo, hace frío, pero bueno, acá en una larga jornada. No hay que quejarse, Vero, está precioso Montevideo, igual con lluvia. Igual acabo de comerme un chivito, así que estoy contenta. Qué bien, ¿eh? Qué bárbaro lo suyo. Está muy bien. Me imagino que hay muchísima participación por lo que nosotros pudimos ver a través de las redes sociales y los medios que nos van informando. Poquito informan los medios de comunicación, pero bueno, algo van informando. La gran actividad que se viene desarrollando. Ayer fue la parte de parlamentaria del foro. Hoy, ¿qué es lo que anduvo pasando ahí por Montevideo? Hoy hubieron varios paneles, yo participé hoy temprano del tema de migrantes y refugiados, pero bueno, yo ahora estoy en las facultades sociales y hay distintas charlas simultáneas con distintos panelistas. Ya ahora a la tarde arrancó la segunda etapa de charlas. Mucha participación, mucha gente joven, pero bueno, yo ahora estoy aquí acompañada por el compañero Julio Pascué Puclé, de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia. Así que los pongo en comunicación con él. Ahí está, perfecto. Ahí está, nos pasa y vamos a ver... Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Correa, está comunicado con Radio Cooperativa aquí en Buenos Aires, esto es de Fogón en Fogón, y bueno, queríamos ver la perspectiva de los que están participando y cómo veían, cómo viene este segundo foro por la paz de Colombia. Sí, mira, no, es un evento para mí magnífico, no pensé que así era importante los diálogos de La Habana y la paz para nuestro país. Tenemos en cuenta acá que realmente el proceso de paz no solamente le interesa a Colombia, sino también al pueblo latinoamericano como uno de los, diría, uno de los criterios generales sobre los cuales podemos construir la paz para Latinoamérica. Exacto, porque evidentemente para... Mencionábamos recién la poca difusión que tuvo en los medios masivos de comunicación, y muchas veces se traduce esto en que sí se visibiliza lo que son las balas y poco lo que tiene que ver con el poder de la palabra y del diálogo, ¿no? Qué poco sabemos sobre Colombia y sobre su coyuntura en el resto de nuestra América. Ajá. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Realmente lo que se muestra de Colombia, lo que sale hacia el exterior es más del conflicto sobre el conflicto bélico entre la insurgencia y el gobierno, pero realmente no se visibiliza más allá de las otras problemáticas que también aquejan y que también hacen parte de ese conflicto político y social que vive nuestro país. Específicamente con respecto a los pueblos originarios, ¿cuál sería el aporte y cuál es la realidad que están viviendo ustedes? Pues mira, la realidad que vivimos nosotros como pueblos originarios, como pueblos indígenas en Colombia, es... vemos en constante siempre la amenaza hacia nuestros territorios. Sabemos que Latinoamérica y en específico Colombia siempre ha sido el interés de las transnacionales por todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, y de hecho el Plan Nacional de Desarrollo está enfocado a darle prioridad a este tipo de explotaciones, y el modelo económico que tenemos ayuda para que las transnacionales se apoderen de todos los recursos, y eso pone en peligro nuestros territorios indígenas, porque es ahí realmente donde está la cantidad de riquezas, es donde pues en últimas todo el proceso de desplazamiento nos ha arrojado hacia los páramos, hacia las selvas, a cuidar lo poco y nada que nos han dejado. Pero este es el peligro que tenemos, el desplazamiento, la masacre, las muertes, los asesinatos selectivos de dirigentes, y todo lo que tiene que ver con la exclusión de la parte política. A pesar de que estamos reconocidos constitucionalmente, nos han excluido y nos siguen aún el mal sometimiento y el desplazamiento, como te acaba de decir. Ahí está. Bueno, te agradecemos, te vamos a dejar que sigas ahí participando de este segundo foro por la paz de Colombia, y te agradecemos, por supuesto, muchísimo tu participación aquí en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, ahora sí te... ¿Hola? Retomamos nuevamente. Estoy aquí de vuelta. Ahí está, bueno. Pero porque tengo una entrevista más. Tengo acá un compañero de organización, ¿sí? Camilo Trejo, es un compañero del Frente Amplio y también de Marcha Patriótica. Así que los pongo en comunicación con él y bueno, ya me despido. Ahí está, perfecto. Entonces, perfecto. Gracias, Vero. Ahí está. No, de nada, ahí les paso con Camilo. Ahí está, bueno. Un beso, compañeros. Ahí está. Igualmente. En este caso, entonces, ahora vamos a hablar con Camilo Trejo. Hola, buenas tardes. Camilo, buenas tardes. Andrés Correa te saluda desde Radio Cooperativa de Buenos Aires. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto. Te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo veía el balance que se podía hacer hasta el momento de lo que venía haciendo este segundo foro por la paz de Colombia? Bien, prácticamente pues el balance ha sido muy positivo porque se logró que la gente de los otros países pueda venir en una gran cantidad. Se logró también que los uruguayos se puedan movilizar en una gran cantidad. Acá la gente de organizaciones sociales, de partidos políticos, de centros de estudiantes se movilizaron porque entienden que la paz de Colombia es la paz de nuestra América. Entonces, con esa idea, toda la gente de los otros países se movilizaron acá a Montevideo para poder sacar el segundo foro por la paz de Colombia, y pues ahorita prácticamente estamos en lo que es la mitad del evento, pero ha sido un balance positivo. Han habido bastante comunicación y bastante articulación desde las demás comisiones de impulso para que el foro salga adelante. Te cuento, teníamos un comité de impulso acá en Uruguay, había un comité de impulso en Colombia, otro comité de impulso en Argentina, otro en Brasil y en Paraguay. Eso se articuló para que todo se pueda salir bien y cada comisión pueda cumplir su tarea. Ahí está, perfecto. Entonces, los dejamos ahí para que sigan en el foro. Obviamente desde aquí vamos a estar informando todo lo que tenga que ver con las resoluciones que saque el foro, y cuenten con nuestro espacio para eso, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y les agradecemos mucho acá desde la organización. Ahí está, pasaba entonces Camilo Trejo, integrante del Foro Amplio por la Paz, integrante de Marcha Patriótica también, que nos comentaba un poco el balance que se hacía sobre, esta media, ya va medio día de lo que es la etapa de este Foro por la Paz de Colombia. Que tanto bien nos haría a todos, que a veces es difícil comprender, ¿no? Como que nos da, como que Colombia pasa lejos, ¿no? Sí, es una sensación como que, claro, o sea, lo que uno vive y palpa en la diaria, a veces no se entiende, digamos, lo importante que es para nuestro continente y que debemos bregar. Claro, todo lo que hay en juego ahí, ¿no? En esa paz. Todo lo que hay en juego. Sí, todo lo que hay en juego, pero además, sabiendo lo que significa con la injerencia directa de Estados Unidos. Exactamente, a eso me refiero. América Latina, cómo juega en ese proceso que fomenta mucho más el militarismo. Por supuesto. Que la paz, obviamente, y así lo entendemos nosotros. Por eso nos parece que, evidentemente, este foro, como así el que se hizo también en el primer foro, que fue en San Pablo, digamos, no tuvieron la visibilidad desde los medios de comunicación, que les interesa otra cosa, ¿sí? Sí, vio que acá están ocupados a ver quién se baja, quién se sube, sí. Quién es el segundo candidato. Ya entraron. Sí, pero la misma noticia de Colombia tampoco tiene que ver con... No, las noticias de Colombia son, como dijeron los compañeros, o son las balas o es el tema del narcotráfico. Exactamente. Parece que Colombia no existiera. Exacto. En otro aspecto. O el tema deportivo, ¿sí? Claro. Pero no hay otro aspecto, digamos, de ningún tipo. Sí, es así. Se han dedicado a eso, digamos. Es así. Usted sabe que acá nos preguntaba el amigo Ignacio Raña, que nos manda saludos. Sí. Dice, los estoy escuchando como siempre, y pregunta cómo va Peñarol. Peñarol juega mañana. Ahí está, mañana juega. Mañana 15:30 ante Racing en el Estadio Centenario. Si gana, es el campeón de este torneo uruguayo. Ahí está. Pasada la información para Ignacio, que estaba preocupado por eso. Menos mal que no nos preguntó por Juventus y Barcelona. También se lo podemos decir, ¿no? Si quiere. Pero él lo debe estar viendo. Es un amante del fútbol. Ahí está. Hoy también, esta noche, se presenta Yabor aquí en Buenos Aires a las 22 horas en el Detonador Cultural Serrano 459 en la zona de Palermo. Y el domingo 7 de junio, ¿sí? Mañana. ¿Sabe quién está? Edu Pitufo Lombardo. Ese sí que bueno. En Malavida, México, 311. Ahí, esto es a las 15:30 hora del show. ¿Temprano? Sí, 15:30. El domingo. Sí, ahí está. el, en mala vida. Ahí está Edu, bueno. Pitufo Lombardo. ¿Usted tenía algo pendiente? Sí, a mí me quedó una noticia deportiva. A ver. No muy agradable, pero la tenemos que decir. La Federación de Handball de Uruguay no enviará a nuestro representante femenino a jugar el Mundial de... a jugar en Kazajstán. Kazajstán, sí, digo bien. Por el repechaje mundialista, consigue que lo, las chicas consiguieron este quinto puesto para el repechaje en Cuba. El mundial se va a disputar, como todos saben, a fin de año en Dinamarca. Como pero, todos saben, o sea, sí, la Federación uruguaya no consiguió 30.000 dólares para mandar a las chiquilinas. Yo no sabía que había chiquilinas jugando al fútbol, mirá vos. Bueno, pero usted se dedica mucho al tema de los museos y a todo ese tipo de cosas, y se descuelga de otras, ¿vio? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahí está. ¿Listo? Sí, sí, lo de... sí, esto. Ahí está. Les recordamos a los oyentes que el próximo 19 de junio, a las 19 horas, obviamente a raíz del natalicio de José Gervasio Artigas, se va a hacer el juramento que se lleva, el juramento a la bandera, que se lleva a cabo en la sede consular en Avenida Las Heras 1907. Esto es a las 19 horas del viernes 19 de junio. Todos aquellos uruguayos mayores de 12 años que por alguna razón no hayan podido realizar dicho acto y quieran hacerlo, deberán inscribirse enviando un correo electrónico a cgbuenosaires@mrree.gov.uy. Ya lo tenemos en la página, en el muro de Facebook, sí, porque es un correo electrónico un poco complicado para que lo tomen nota, pero medio bueno, larguito, medio larguito. Sí, pero bueno, está en el muro de Facebook y lo pueden visitar también, está en el muro del consulado, sí. Así que bueno, 19 de junio, esto más o menos los uruguayos lo saben, lo tienen bastante claro. Sí, sí, vio. Pero bueno, se hace el 19 de junio a las 19 horas, hay que anotarse, hay claro, que inscribirse previamente claro, para poder jurar la bandera. Vamos, en este caso, Roberto, a escuchar el saludo, ¿sí?, de Guillaume Long, el ministro de Cultura, a quien tuvimos la posibilidad de entrevistar, y que obviamente tenemos, como mencionaba Roberto antes, en dos tramos en nuestro canal de YouTube, en una conferencia de prensa que hizo aquí en Buenos Aires, en la Casa Patria Grande, donde, bueno, habló de diversos temas, de la coyuntura de Ecuador, y también, obviamente, de lo que es la militancia, de lo que es la educación, de lo que es la política. Desarrolló muchísimos temas muy interesantes, da muy interesantes. Cortar, ¿eh? Exactamente, exactamente. Vamos a escuchar ahora el saludo y la presentación de Guillaume Long con De Fogón en Fogón. Un fuerte saludo a las compañeras y compañeros uruguayos residentes acá en Argentina. Es para mí un honor poder extenderles el saludo de mi movimiento, el movimiento Alianza País, ¿no?, que es el movimiento partido de gobierno de la Revolución Ciudadana en este momento en Ecuador, y extenderles también el saludo de mi presidente, el compañero Rafael Correa. El día de hoy voy a conversar justamente sobre este proceso político que estamos viviendo en el Ecuador, la Revolución Ciudadana, los grandes avances que hemos hecho desde el 2007 para recuperar la patria, este momento refundacional de nuestro país después de años de lo que hemos denominado nosotros la larga y triste noche neoliberal. También hablaré mucho de lo que se ha hecho en garantía de derechos, redistribución, crecimiento endógeno, emancipación también de poderes fácticos locales e internacionales, y finalmente conversaré sobre los retos ahora, la transformación de nuestra economía, cambio de nuestra matriz productiva y los retos políticos de nuestro movimiento a 2 años de nuevas elecciones presidenciales en el 2017, para reflexionar sobre el rol de nuestro movimiento, de nuestro partido en este contexto de integración latinoamericana, este contexto de lucha por consolidar los procesos progresistas en América del Sur, en Ecuador, por supuesto, acá en Argentina y por supuesto en Uruguay. Así que un fuerte saludo, un abrazo caluroso desde la mitad del mundo del Ecuador a todas las compañeras y los compañeros uruguayos residentes en Argentina. O sea, hay que hacer política desde el partido, desde el movimiento político, y eso es lo que faltó. Estábamos demasiado en la gestión y nos descuidamos. Entonces le estamos dando mucho más importancia al movimiento y al partido. Pero claro, aquí hay una variable importante. El partido Movimiento Alianza País nació desde el poder. Nosotros, Rafael Correa llega en el momento de mayor debilidad histórica de la izquierda ecuatoriana, después de un proceso de desgaste brutal, y crea un nuevo movimiento, un nuevo partido. Y eso es complejo, porque cuando uno crea un partido, un movimiento desde el poder, hay el riesgo del nexo clientelar con las bases, ¿no? Siempre uso el ejemplo, bueno, por ejemplo, de Frente Amplio Uruguay, que lleva 30 años de ahí luchando, incluso reprimido, tortura, en fin, una serie de... El que estaba en el Frente Amplio antes de la primera victoria de Tabaré, porque era un convencido del Frente Amplio. El que entró a Alianza País en Ecuador, muchos éramos convencidos, la mayoría, estoy seguro, pero siempre también hay gente que se acerca porque el movimiento del partido está cerca del poder. Y en un país donde hay muchas necesidades de la U, creo que esa lógica clientelar nos ha debilitado mucho. Por eso es que el proceso de formación política y ideológica y el trabajo político en territorio para realmente enamorar a la ciudadanía del proceso político y hacer también trabajo ideológico fuerte es tan importante. Porque si no, vamos a tener a una militancia que se cambia del movimiento del partido sin gran conducto ideológico, y eso no es lo que queremos, porque de aquí a 30, 40 años, cuando no estemos nosotros y tengan nuestros hijos o nietos, lo que tiene que perdurar es el movimiento político, que tendrá que liderar nuevas batallas y liderar nuevos procesos revolucionarios. Ahí está, ahí pasaba el compañero Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Correa ganó con el 57% en primera vuelta en sus últimas elecciones, pero perdieron Quito. La pregunta que se hacía Long es ¿qué pasó? ¿Cómo se pudo perder frente a lo que él llama estos nuevos líderes jóvenes light de derecha? Y una de las respuestas que están analizando es: todos sus bochos, digamos, estaban en la gestión y no en el partido. Hay que revisar toda esa militancia en el partido y no volcar todo a la gestión de gobierno. Interesantísima por la reflexión de Long. Es muy interesante eso. Es muy interesante y... El tema de la formación del partido, ahí lo está diciendo también. ¿Sí? Exactamente. Tiene que ver con eso, con los desafíos, ¿no? Bueno, él mencionó, hizo la comparación precisamente con el Frente Amplio, de cómo, digamos, el Frente Amplio se fue formando como, digamos, como fuerza política, ¿sí? Hasta lograr después llegar al gobierno, ¿sí? Acá Alianza País, en este caso, se forma directamente casi desde el gobierno, ¿sí? Exactamente. Se formó y ganó. Exactamente. Se forma, obviamente, a través de la figura de Rafael Correa, que emerge, digamos, en un contexto social y político complicado, donde mencionaba que en 10 años tuvieron 7 presidentes. Y bueno, en esta lógica, digamos, a partir de eso es que se llega a formar esta Alianza País y que, bueno, determina, digamos, el presente, en este caso, de Ecuador. Se comunicaron con De Fogón en Fogón, ahí les mandamos un saludo grande a todos ellos. Patricia Collado, Elsa Noemí Freitas. La conocemos. Eleonora Balserini. Sí, gran también. Amiga ahí. Sí, hoy debe estar también mirando el partido, ¿eh? Sí. En este caso, Elizán Peralta también se comunicó con nosotros. Y bueno, nosotros vamos a arrancar la despedida, pero tenemos acá a una amiga, Blanca Rebori, sí, porque en instantes ya arranca Raíces y estamos con Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Gracias por el pase, ¿eh? ¿Todo bien? Gracias por el pase. Sí, ¿ustedes van por el Barça o por Juventus? Yo particularmente Juventus. ¿Por qué? Por Tevez, por Carlitos Tevez. Qué difícil es para los hinchas de Boca como yo, ¿viste? Porque yo quisiera que gane el Barça, porque me gusta el Barça. Claro, futbolísticamente, claro. Y futbolísticamente, ¿vos? No, yo voy por el Barça, ahí tenemos un uruguayo, aunque del otro lado de la Juve también tenemos otro uruguayo. Uruguayo, claro. Claro, tenemos uruguayos los dos equipos. Claro, en los o sea dos. Que hoy un uruguayo va a ser campeón. Claro. O un argentino. O un argentino. Sí, también. Pero es muy difícil, hay argentino, ¿eh? También. Porque el Barça es el Barça. Exactamente. Juegan, y Messi con el gol del otro día, viste, te da vuelta la cabeza. Exacto, ¿no? Exacto, sí, es cierto. Sí, sí, es un distinto. Es cierto. Pero bueno, o sea, son estos tipos de partidos son como mundiales, ¿no? Y, o sea, sí, y sí, a uno le puede gustar o no la formación, pero son dos estilos totalmente distintos, ¿sí? Un estilo que ataca mucho, como el Barça, y el otro que espera y sale a jugar. Pero bueno, hasta ahora, por lo que hemos pispeado, está siendo muy parejo el partido. Ahí está, Blanca. Parejo, pero va ganando el Barça. Sí, sí, por supuesto. ¿Van a estar hablando de fútbol hoy en Raíces? Sí, pero algo del Barça de la Juventus vamos a tener que decir. Ah, por supuesto, seguro, sí. ¿Sí, cómo le va la uruguayada? Bien, la verdad que podemos decir muy bien. Estamos aquí contentos, y bueno, hay muchas cosas que estamos evaluando, que estamos haciendo en este momento. ¿Qué están evaluando? En Uruguay, por ejemplo, se está realizando el segundo foro por la paz de Colombia, sí. Un evento bastante importante con mucha participación de parlamentarios, diputados, gente de la intelectualidad que realmente se ha sumado y con mucha participación, más de 600 expositores. Organizaciones sociales, sindicatos. Esas cosas que muchas veces no se publican.